buenas tardes. Por poco que nos acerquemos, siempre que no sea ponerse bajo el sol de junio. Bueno, agradeceros el que estéis aquí esta tarde con nosotros y que abráis esta aula vagabunda de la que le venía hablando Sofía hace un momentillo, a propósito de ser ella quien va a introducirnos en estas tres poéticas que se mueven entre lo fictivo, lo narrativo y lo versal. Se trata también de agradecer a La Fuga el que nos facilite algún que otro ejemplar de estas preciosas ediciones de la editorial El Transbordador, que ya veníamos conociendo desde hace algún tiempo, y instaros a despertar los oídos y prestad atención. Sofía Sánchez, tú tienes la palabra. Sí. Muchas gracias, Crisco. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos esta tarde tan endemoniadamente calurosa. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Pisco, por el espacio, como siempre, este jardín que tiene su microclima, como bien apuntaba David hace un momento, y gracias por abrirnos las puertas, ¿no? Hoy me toca algo muy dichoso, la verdad, porque en realidad hacía ya mucho tiempo, algunos años, pues que le venía siguiendo la pista a estos poetas, y realmente para mí la invitación a presentárselos, un poco a dinamizar también la presentación del día de hoy, pues para mí es un tremendo honor, ¿no? Y ya verán por qué, o quizá ya lo saben incluso ustedes, o lo presienten. Y preparé un breve speech, así muy en gringo, muy muy breve, porque me inspiró mucho leerlos, y leerlos también un poco a tres bandas en el aspecto, pues, ya no comparativo, sino uniendo también un poco, porque hay muchas cosas que unen estos libros y también hay muchas particularidades que los hacen únicos y especiales. Entonces, pues voy a leer con las campanadas y ya está. Y dice así: llegaron a mí tres ventanitas poemarios de una nave espacial llamada La Fuga, hace un tiempo, si este es relativo, hace millones de años luz. El encuentro fue absolutamente azaroso y dichoso. No sé muy bien si ellos sabían que yo tengo contacto con las estrellas desde hace algunos años, que también me han dicho, que también me han dictado del cosmos, la pasión por el infinito, la medición de la entropía, el caos en mi café que no tomo todas las mañanas. De todas formas, si los astros, mi poemario, publicado hace algunos años, no había llegado hasta estos notables y maravillosos poetas estelares, aún me parece más mágico que nos encontremos en este bello jardín de la carbonería hoy, en un día que tan especialmente los reúne a los tres: David Eloy Rodríguez, Francés Doble y Daniel Bellón. Imagino no solo colegas, amigos, sino seres de las alturas, del futuro, hijos de la velocidad de la luz. No me entretendré demasiado en mis cavilaciones, porque en realidad a lo que hemos venido es a que estos seres nos invadan con sus poemas estrellas y los misterios insondables de sus dictados. Yo lo creo así. Somos canales de información, y sea esto materia de estudio, precisamente para el futuro. Confío plenamente que algún día la ciencia explicará por qué la poesía cósmica, por ponerle una etiqueta que en el año 2068 aparecerá en el posfacio de las Crónicas de la Galaxia de David Eloy, por un tal Alberto Porlán, fue un dictado. Me gustaría decir que los poetas, los artistas, las personas, somos canales, mediums. Y si no de las galaxias, el cosmos o los drones, esperemos que sí de la sabiduría cósmica. En eso confiamos. Y sin más, me gustaría presentar, bueno, primero un aplauso para los tres poetas que están aquí. ¿Y por dónde empiezo? Pues empiezo por la esquina de allá. Y les voy a presentar, que no hace falta introducción, pero vamos a decir que es parte del juego de las presentaciones de libros. Así que lo haré. A David Eloy, y a quien voy a invitar como introducción a leer un poema cada uno, solo como para abrir boca y tener un pequeño, ¿cómo se dice?, un aperitivo poético, y luego hacerles algunas preguntitas. David Eloy Rodríguez, Cáceres, 1976, vive en Sevilla. En 1996 publicó su libro de poesía, Trauf, y desde entonces sus obras han llegado al lector bajo sellos como Renacimiento, Amargor, de la Luna Libros o Luces de Gálibo. Es autor de los libros de poesía Miedo de ser escarcha, Asombros, Los huidos, Para nombrar una ciudad, Lo que iba diciendo, el libro disco Su mal espanta, Desórdenes, La poesía vista desde el espacio y Escalones, que descienden hacia arriba. Así como de los álbumes ilustrados de literatura infantil Este loco mundo, 17 cuentos, Cosas que sucedieron o no, La pequeña gran aventura de la araña, Juliana, y El libro de los deseos, y de la novela gráfica Ballena pájaro. Bueno, también en Italia ha publicado una serie de libros, Il desiderio un ospite, y ha sido incluido en la antología bilingüe Canto e demolizione. Ha compartido su obra en solitario con diferentes proyectos escénicos y artísticos en multitud de auditorios y festivales nacionales e internacionales, llevando sus versos de viva voz e impartiendo talleres creativos en países como Macedonia, Rusia, Marruecos, Francia, Irlanda, Alemania. Su obra ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, escribe guiones audiovisuales, canciones, letras flamencas para diversos intérpretes y es corresponsable de la editorial Libros de la Herida. Intenté ser como súper rápida. Por favor, David. Pasan milenios y seguimos necesitando beber agua y tener un plan. Pasan milenios y seguimos exhaustos, al límite. Lo que no se sabe es bueno averiguarlo. Se suele cambiar una jaula por otra jaula. He visto selvas sin un solo árbol. ¿Por qué aconteció lo imposible? Porque era posible. Bueno, ahora me toca presentar a Fran. Fran Seis Doble, de Mariana del Aljarafe, Sevilla, 1990. Es licenciado en periodismo y ha trabajado un poco de todo menos de periodista. Me encanta eso. Yo también. Actualmente desarrolla su labor profesional en el sector editorial, compaginándola con diversos proyectos artísticos y una cooperativa de trabajo asociado de la que forma parte. Ha publicado los poemarios Carnívoro Cuchillo, con Atrapaseños en 2014, y Alambre en 2018, que me parece que he visto algún ejemplar allí. Es también autor de la crónica biográfica El Indio de Astilleros, también por Atrapaseños en 2019, un relato sobre la lucha sindical en el astillero público de Sevilla. Colabora habitualmente con el grupo de rock fusión La Libertad del Garbanzo, con quienes desarrolla el espectáculo de música y poesía Nuestras Guerras en el Alambre. Y por favor, un poemita. En esta orilla del océano cósmico, estoy en esta orilla del océano cósmico, un lugar en medio del infinito. Todo es horizonte en esta nada. En esta orilla arrecia el frío y el viento. En esta orilla, ante la inmensidad del océano, me fustiga lo desconocido. La luz es el anhelo. Hallarla requiere la duda perenne y recuperar la pupila de la infancia. ¿Por qué? No se precisa más que un porqué para abordar el trayecto. El combustible de la nave de un viaje que empezó antes del tiempo. Un porqué me arrastra hacia lo colosal y lo imperceptible, me empuja hacia el nacimiento y la mortaja, me ilumina los caminos que soy. Un porqué me habla con la calidez melódica de un soplo universal, y creo comprender qué destino aguarda al polvo espacial concentrado. Desde esta orilla del océano cósmico estoy, soy desde esta orilla del océano cósmico. Muy bello. Bueno, aquí hay un epígrafe de Carl Sagan, que por cierto me parece, a ver, el muso de un poco de cosmonauta, sí. Y que dice, the cosmos is also within us, we are made of star stuff, y que es muy bello y también muy conocida, ¿no? Que el cosmos está también en nosotros, estamos hechos de materia estelar. No lo quería dejar sin decir, porque qué bonito es. Adiós, gracias. Y bueno, les presento a Daniel Bellón, les leo un poquito también de su camino. Daniel Bellón nace en Cádiz en 1963, aunque desde los 14 años vive en Canarias. Durante los años 80 publica varios cuadernos poéticos y participa en unas cuantas iniciativas editoriales en las islas. Tras un silencio de alrededor 10 años, publica Tatuajes, selección de poemas de 1989 a 2001. En años posteriores, ven la luz Haikus para Tetsuo, Lengua de signos y Tatuajes en otra tinta azul. En 2008 llega Islas en la red, anotaciones sobre poesía en el mundo digital, una de las primeras reflexiones en España sobre la relación entre la poesía y las tecnologías de la información, que por cierto es algo que está claramente presente en este libro y de manera pues muy fluida, ¿no? Y en 2009, Cerval y... En 2009, Cerval y 2 años más tarde, Coltán, como parte de un proyecto colectivo que une astronomía, poesía y escritura a 6 manos. Ah, hablábamos de este proyecto también. En 2013 publica Ruido o Luz en la colección 11 de Amargor, junto con Carlos Bruno y Ernesto Suárez. También una muy interesante propuesta, como decía, ¿no?, a 6 manos, y que tiene que ver también con esa, pues, con esa parte experimental y de tejer, ¿no? Hacer textos que son tejidos entre varias personas, ¿no? Así se llama, Ruido o Luz. Con estos dos poetas mantuvo durante 3 años la revista digital La Casa Transparente y participó en la puesta en marcha de la editorial Cartonera Island, pionera en España en este tipo de edición alternativa, donde se publicaron Tecnopop, breve antología de poemas celebratorios de la ciencia y la tecnología, y su ensayo El Poeta en la Ciudad Digital, acompañado de 50 aleatorios, recortes, notas y desafueros. Trilogía del Temblor es su libro más reciente. Interesado por las posibilidades de Internet, pone en marcha diferentes proyectos en la red desde el año 2000. Poemas suyos han sido publicados en España y Latinoamérica y forman parte de las antologías 11 Poetas Críticos en la Poesía Española Reciente y Disidentes. Antologías de Poetas Críticos Españoles es fácil de encontrar en su casa en la red. Ah, ok. www.islasenlared, porque lo quiero decir en inglés. islasenlared.net o en su club en la costa cartonera The Foundation. Por favor, Daniel Bellón, si nos regalas un poema. Un poema. Ya los demás los vendes. ¿Ah? Pues venga, una coplilla binaria. Vale. Dice, 0 y 1, 1 y 0, la ceniza al cenicero. 1, 0, 0 y 1, tus labios, mi desayuno. En tus labios, en tu vientre, está mi código fuente, oculto en el entramado, hipertexto enamorado. Bellísimo. Bueno, a ver, aquí ya se pone buena la cosa, porque quiero platicar con ustedes. Quiero platicar un poquito. Evidentemente habrá algún espacio quizá donde también se abra un poquito el foro si alguien más tiene alguna pregunta. Pero bueno, ahorita a mí lo que se me ocurre es esto, ¿no? Yo les comentaba hace un ratito, tomando un cafelito en el Corral de Esquivel, que a mí estos libros, los 3 libros, me recuerdan un poco a los discos conceptuales cuando hablábamos, por ejemplo, de Sargento Pimienta de los Beatles, ¿no? Cuando hablábamos incluso del el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que son obras que tienen como un gran peso a nivel concepto, ¿no? Y por otro lado, que están estructurados desde la complejidad. Son como una suerte de poemarios novela, ¿no? Y lo que mencionaba Pisco hace un momento, que tienen este gran peso narrativo, ¿no? No solo versal, sino narrativo también. Esto lo encuentro sobre todo en las Crónicas de la Galaxia y en la Balada de los Drones. Pero bueno, también evidentemente habrá un hilo más histórico, creo yo, en Cosmonauta, del que también puedes comentarnos. Entonces la pregunta, que es súper sencillita, es cómo nace en cada uno de los libros. Si pueden retrotraerse más o menos al chispazo, la ocurrencia, el momento de ideación del poemario y su estructura, que en cada caso es bastante particular y, bueno, muy interesante también que nos lo compartan. Pues muchas gracias, Sofía, por la pregunta y por tu cariñosa introducción, y aprovecho también para, en nombre de los compañeros, dar los agradecimientos a La Carbonería por su siempre generosa y fraterna hospitalidad, La Fuga por su acompañamiento imprescindible, a todos ustedes por hacer un ratito para estar aquí en la compañía de la poesía, a Sofía, por supuesto, y un agradecimiento también muy especial para Pilar Márquez, la editora de la colección, de la editorial El Transbordador, y que creó esta colección, pequeño laboratorio alternativo destinado a poéticas experimentales, actuales, que yo creo que por ahí riman estos 3 libros. Y creo que Pilar ha hecho una colección con mucha personalidad, con mucho carisma, y que pueden ustedes curiosear no solo los libros que hoy se presentan, sino el resto del catálogo de la colección, y creo que les va a llamar la atención. Y bueno, yo creo que los tres somos, quería decir también que los tres somos lectores tanto de ciencia como de ficción, y que nuestra poesía se ha visto afortunadamente afectada por esa lectura, creo yo, y que eso podría detectarse en cómo nos ha enseñado tanto la ciencia como la ciencia ficción, qué puertas ha abierto en nuestra poesía, por ejemplo, por animarnos, hablo también de mis compas desde la confianza de conocer su poesía, a confiar en la importancia de la investigación y el estudio, en confiar en la y urgirse a la precisión, a la exactitud, la responsabilidad, que también conllevan ambas cosas, y sobre todo acercarnos a la importancia de la imaginación, a la necesidad de la imaginación para ampliar los mundos posibles y con ello impugnar la realidad con R mayúscula, esa que nos quieren imponer como única, como único mundo, y abrir posibilidades de otro mundo posible desde la impugnación de la realidad única, totalitaria, cerrada. Y, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Sofía, es cierto que cada uno de los tres libros parece nacer de una iniciativa conceptual, de una idea, que no creo que sea una ocurrencia porque se sostiene en el tiempo y se sostiene tanto como para desarrollar, hilar, tramar, estructurar, cerrar un trabajo. En mi caso, en el caso de Crónicas de la Galaxia, el libro se presenta como una serie de testimonios que el autor recibió como una misteriosa huella de otros mundos u otras dimensiones, mensajes recibidos desde otros mundos, otras dimensiones, yo no sé exactamente desde dónde, y en el prólogo se cuentan las diferentes peripecias que llevaron al autor a conocer esos materiales, a acceder a ellos. Y aquí se ofrecen, con las mediaciones propias de la traducción desde otros lenguajes, de otro mundo, ¿qué se plantea en estas señales? Pues no lo sé, todo queda en la interpretación del lector. Yo puedo aportar como medium mi perplejidad y mi asombro ante las cosas que se están hablando en esas extrañas mensajes, señales, que no sabemos tampoco si han sido destinados a nosotros o ha sido puro azar o pura casualidad, tampoco sabemos qué sentido originario tenían esas señales, si es el diario de alguien que habla en algún lugar, si es un programa de algún tipo de, si sucede en el pasado, en el futuro. Es el lector el que tiene que interpretar el puzzle de las diferentes sugerencias que nos proponen los textos, que yo creo que tienen mucho de enigmático, aunque nos invita a pensar en sobre diferentes cosas. Uh-huh. Ese sería mi concepto de Crónicas de la Galaxia. Sí, claro, y tiene también como todo que ver con este aspecto de... Había algo que me llamó mucho la atención, que me parece que estaba en el posfacio, porque me gusta mucho que tiene un prólogo al prólogo, y luego el posfacio me parecen absolutamente brillantes, como engloban, ¿no?, el libro. Pero también había un concepto que me gustó, que era este de la inocencia sagrada, ¿no?, o de la sabiduría como de un niño que apenas descubre algo, ¿no?, que uh-huh. casa muy bien con esta idea de la perplejidad. Y creo que también es algo que posee en gran medida los otros libros, de otra forma, pero que es muy, muy interesante, esta como inocencia sagrada, ¿no?, casi. Qué bonita definición de la poesía. Sí, sí, total. Y Daniel. Bueno, yo tengo que decir que mi libro existe porque existió este. ¡Oh, ole! Les quiero decir, yo soy una persona tirando a más tímida de lo que parece, y entonces a mí ofrecer mis libros a editores ha sido siempre uno de los tragos más desagradables de todo el proceso relacionado con la poesía. Pero cuando vi este libro me enfadé. ¿Enfadé? Bien, no es posible. Esta edición tan bonita, parece los libros de Nueva Dimensión, de los aficionados de ciencia ficción de viejo y tal. Y entonces le mandé un email a la directora de la editorial, a Pilar, diciendo: estoy indignado, porque aquí el único poeta que sabía quién era George Martin antes de que se haran Juego de Tronos era yo. Aquí el único friki verdadero soy yo, y me han adelantado por la derecha, no puede ser. Y Pilar me acogió. Lo que yo tenía en ese momento era un embrión, que es La balada de los drones, que es el poema que abre el libro, que es un poema hecho con titulares de medios de comunicación, donde yo lo único que hago es un collage, irlos poniendo y tal. Pero después fueron pasando cosas y se fue el librito, que iba a ser delgadito, pues acabó saliendo esta cosa. Y está planteado como un trabajo de arqueología futura, de arqueología filológica. Yo, que al final soy un optimista, pienso que en algún momento el futuro habrá unos tiempos mejores que investigarán nuestros tiempos, que son muy particulares. Y entonces descubrirán poesía, obras, cosas escondidas por ahí, y las investigarán. Entonces es una especie como de recopilación de poemas encontrados de diferentes fuentes por parte de un departamento de filología tecnológica de una universidad del futuro. Yo suelo decir que es un poemario cyberpunk. El cyberpunk es lo que viene a ser ciencia ficción de proximidad. Esto es, normalmente está hablando del efecto que las tecnologías emergentes están causando ya o van a causar de inmediato, y por eso ha sido tan influyente. El problema que tiene es que como no te andes, pasas de ficción o de poesía anticipatoria a realismo socialista, ¿vale? Entonces, pues muchos de los poemas están relacionados con temas de inteligencia artificial, de guerras de un futuro inmediato, de fenómenos sociales que están empezando a emerger, que en lo que se escribió el libro ya los tenemos aquí. Con lo cual, a veces me da eso, la sensación de que al final me ha salido un realismo social de los 2022. Y esto es un poco la historia de... La pobre Pilar, cada vez que me preguntaba, aparecía un trocito nuevo, decía. Tú fuiste ahí, quebragante. Genial. Sí, totalmente. De hecho, para lo que acostumbramos como... en cuanto a dimensión, ¿no?, del poemario, este son varios poemarios en uno. O sea, bueno, yo percibo eso. También sí. Puede ser el formato mismo, que bueno, es una página más corta y tal, pero por la cantidad de contenido, ya no solo por el número de páginas, sino porque tiene mucho contenido, ¿no? Es un libro... Es la mar de entretenido. Es la mar de entretenido, sí, lo es. Fran, cuéntanos un poquito de la estructura, porque tú tienes aquí un capitulaje muy distinto. En el primero son informes, en el segundo son varios libros o varios como... casi como si fueran diferentes archivos encontrados, unos escritos por Daniel, o que dice que está escrito por el poeta, pero otros que son de poeta desconocido, o en un caso hasta de máquinas, ¿no? Por ejemplo, el del robot sexual. Ah, pero es bueno, el buenísimo. Es surrealismo social. Total. O sea, yo me encuentro con esta noticia en un medio de comunicación, y si ustedes googlean, aparece Henry, el robot sexual de pene regulable que escribe poemas. Genial. Entonces, claro, cuando uno ve una noticia de ese tipo y es poeta, es como ¡ah! ¿Eh? Dices, bueno, supones que tendrá una base de datos, ¿vale? Yo imaginé dos cosas. Una, que tendría una base de datos, pero después pensé, oye, ¿no estaría bien que el robot hiciera sus propios poemas en vez de estar reproduciendo a Becker o algo así? Claro, totalmente. Entonces, esa es una imagen. La otra imagen que se me vino a la cabeza fue el usuario o la usuaria del muñeco tratando de ver dónde está el botón para que se calle. A ver, estate por la labor y deja los versitos, conchale, que yo para esto no fue para lo que yo te compré. ¿Vale? Y ahí está, en ese medio camino están los poemas del pobre Henry, que sabe que al final está condenado, como todos nosotros, a la obsolescencia programada. Qué fuerte, totalmente. Bueno, pero en el caso de Fran, tenemos 13 capítulos, y tenemos otro sabor también en cómo lo exploras desde una voz distinta y más unitaria, quizá no tan fragmentaria. Tú cuéntanos. Sí, bueno. ¿Cómo lo pensaste? Me vino un poco porque... O sea, me vino. Gran parte también es por culpa de David, que es el librecista, porque yo... Uno empezó a escribir por azares de la vida. Yo estaba un poquito cansado de lo que estaba escribiendo y me apetecía hacer otras cosas, y revisité el cosmos de Carl Sagan, que es lo que está descaradamente inspirado y robado el libro, y me reconcilié un poco con una parte ávida de conocimiento científico que yo había dejado de lado porque las matemáticas de bachiller me dolieron mucho, me salieron muy mal. Entonces me quedé tan asombrado en esa revisitación que empecé a escribir, y en ese transcurso de escribiendo el libro conocí el libro de David, a quien yo ya seguía por sus otros sus otros libros que me encantaban y me enfadé también, pues digo, hostia, es casi muy parecido a lo que yo quería hacer, pero se me ha adelantado. Y bueno, ya me piqué, empecé a tomármelo más en serio hasta que lo terminéis. Cogí de excusa la propia capitulación de... O sea, orden de capítulos de la serie, sí. Original. Claro, claro. Sigue el propio hilo de la serie, pero es más un intento de reflejar esa la fascinación que a mí me provocó, ¿no? Digo, yo necesito sacar este ansia de que me está provocando, y además de la forma tan poética de que lo hacía Carl Sagan, la divulgación científica. Uh-huh. Acabo de caer, además, mientras escuchaba a David y a Dani, que el libro de Dani es de un futuro próximo, esperemos que no mucho. El de David es de un presente inmediato y este es como de un pasado reciente. Totalmente, porque esa conexión estaba haciendo aquí. Porque sí. Claro, aquí de lo que se habla es de una serie de finales de los 70, principios de los 80, uh-huh. Que no me preocupa yo tampoco de actualizar mucho las referencias que salen en la propia serie, porque a mí lo que más me interesaba era la pregunta. Uh-huh. Y el hecho del asentamiento del método científico y del desarrollo tecnocientífico. Uh-huh. Y eso fue un poco... Uh-huh. Así surgió. Uh-huh. Necesitaba sacar esas ganas de seguir conociendo desde la evidencia y lo cierto. Uh-huh. Claro, y también es como la ciencia desde la intimidad, porque hay una especie de acercamiento más desde un yo poético, ¿no? No desde un yo histórico también, porque hay muchísimas referencias históricas en el libro, no sé, es de lo que va, pero claro. También desde un, o sea, hay un yo muy marcado, ¿no? Una voz. Sí, a mí, por un lado, yo personalmente siempre me ha costado atravesar los días desde los cuentos que siempre se nos contaban desde pequeño para hacernos más comprensible la realidad, de cuando yo siempre preguntaba mucho por qué, es mi gran pregunta. Uh-huh. Entonces ha sido como asentarme en esas respuestas más que me satisfacían más, y luego también porque me gustó mucho una cosa que sucede en esa serie, que siendo de divulgación, un documental, hay momentos en los que se asume una voz que asume la voluntad humana y cósmica de la supervivencia y de la amplificación de ir más allá de lo que hay aquí, ¿no? Entonces, uh-huh. Es lo que usé también para tirar hacia lo íntimo, porque al final, uh-huh. Era muy complicado para mí gestionar la combinación de ciencia y o divulgación científica y poesía. Claro, porque al final no es... aunque sí está presente esa curiosidad, no es algo como, no es un texto informativo, es poesía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que logras un llegar, ¿no? A esa, pues a conmover, pero a su vez plagado de este sentido de fascinación por la ciencia, por el conocimiento, pero sin que sea, claramente no es un texto divulgativo, es poesía, ¿no? Y lo que lo hace tiene que ver contigo. Y sí, ya con la parte íntima, ¿no? Entonces, aquí ya me han contestado unas preguntas que evidentemente no voy a hacer otra vez, porque como que las he ido haciendo en desorden. Me encanta tener un guión, para la gente caótica como yo está muy bien, pero me doy cuenta que las cosas se van conectando de una manera distinta. Me gustaría hacer otra pregunta para los tres y luego hacer una pequeña ronda de lectura de poemas, uh-huh. para seguirlos ahí como enamorando con poesía y con esto que estamos hablando. Y por ahí hablaban de algo que tiene que ver con un poder salirse o un detectar una multiplicidad de voces, que eso está más presente en las Crónicas de la Galaxia y en la Balada de los Drones, y tiene que ver con cuando hablan desde otro lado, casi desde una tercera persona, de sí mismos como poetas. Y eso me fascinó, y los dos emplean esta técnica, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, bueno, es que estos escritos se encontraron en un código a través de una máquina, o en el caso del libro de Daniel dice que es un, o lo recurso, ¿no? Que eran los repositorios cyberpunk. Entonces ahí es como hablar desde el futuro y en tercera persona, y me encantó ese ejercicio también, incluso como un ejercicio casi de desdoblamiento y de ya no estar dentro, es como romper la cuarta pared de los libros o de la parte como literaria. Y me interesaría saber cómo surgió esa idea, o si se inspiraron en algo en particular, en alguna serie, en algún libro, o simplemente fue, a mí me interesa hablar de mí desde ese como casi extrañamiento, desde otro, desde el futuro, ¿no? O me interesa hablar de mí pensando que yo ya no esté, ¿no? Eso me gustó mucho, ¿no? Y si hay algún referente o alguna inspiración que recuerden, Dani y David. Mirar el texto desde fuera y tener un cierto extrañamiento del propio texto es algo que para mí fue bastante, bastante fácil, y quizás estaba en el origen de la investigación, que el texto fuera para mí tan extraño como para cualquier lector. Extraño no quiere decir que no se transmita o que no comunique, sino que lo hace de una manera distinta que yo no acabo de comprender del todo, ¿no? Y bueno, el ser humano ha buscado siempre maneras de comunicarse con posibles otros mundos, con posibles otras civilizaciones, otras dimensiones. Se ha preocupado tanto de emitir mensajes hacia las galaxias como de crear maquinarias para poder recibir mensajes desde la galaxia. En el prólogo hago un recorrido por ese fascinante mundo, por la historia de los diferentes mecanismos que ha habido, que es una historia muy sorprendente, y personalidades y anécdotas y sucedidos verdaderamente sorprendentes y fascinantes, para mí lo fueron, sobre esa lucha por emitir, por conseguir emitir hacia la galaxia mensajes y recibir y traducir posibles mensajes. Por cierto, que algunas de las cosas que me planteaban en el prólogo, me pasa algo parecido a lo que decía Daniel, me he encontrado con que algunos de los debates que yo planteaba desde la perplejidad, es decir, por ejemplo, ¿qué derecho tenemos a emitir un mensaje desde la Tierra? ¿Quién lo emite? ¿A quién está representando? ¿Nos está representando a todos, a unas élites? En el caso de la recepción de los mensajes, quien lo reciba no tiene la responsabilidad de democratizar esa información. Bueno, pues estas preocupaciones que estaban en el libro, me he encontrado con que ahora hay un debate muy interesante en Estados Unidos alrededor de la NASA y demás, para que se democratice el SETI y para ver que, y para generar algún tipo de órgano institucional, de representación institucional, que pudiera encargarse de ese tipo de cosas y que tuviera un modo de funcionar relativamente transparente y lo más democrático posible, cosa que me parece muy, muy sensata, ¿no? Uh-huh. Contar el tiempo y su misterio desde unos textos que yo vivo con extrañamiento, con sorpresa, y que tiendo esos textos al lector por si me puede echar un cable a intentar entender algo. Vale. Entonces, lo de llevadme a vuestro líder, no. Ya, esa escena la tengo en la cabeza, ¿no? Ya. Se va el invasor extraterrestre y llega. No, espere, tenemos que reunirnos para ver quién va a hablar. ¿No da la impresión de que va a ser Obama? Se ve cuando se ve. Va a ser un holograma de Mandela. O un holograma de Mandela. Ándale. Bueno, yo en mi caso, yo siempre, la mayor parte de mi escritura, siempre parto de un criterio, que es que yo no soy especialmente interesante. ¿Vale? O sea, no, muy normal. Entonces, a mí me gusta ponerme en las cabezas, en las voces y en las perspectivas de otros. Yo sé que hay toda una tendencia de poesía muy centrada en la cuestión de la identidad, porque hay muchas personas que están pudiendo en estos tiempos, por primera vez en siglos, poder reivindicar o sacar su identidad a flote y confrontarla con el mundo. Pero yo prefiero ver cómo vengo, ponerme en la mirada de otros, ¿no? Y para mí esto fue un ejercicio muy divertido, porque eso me permitía ponerme en la cabeza de Henry, me permitía ponerme en la cabeza del grillao que se enamora de un holograma que canta. Uh-huh. La soldado. Ponerme en la cabeza de un o una porque no se determina soldado de una guerra futura. Yo vi venir lo de Ucrania, no mentira, esto, pero no tan lejana. Y después los poemas que aparecen como escritos por mí, pues son porque después de una de mi extraña desaparición, gracias a que mis amigos me sacaron un libro en condiciones, no un PDF ni ninguna historia, sino con sus tapas duras y todo eso, que resulta ser un material mucho más resistente que todos los archivos PDF, HTML y demás, que pues aparecen mis poemas por ahí y entonces la gente las encuentra. Vale. Y pero yo siempre, a mí me gusta un poco cuando me acerco a la poesía extrañarme, o sea, salir yo del foco, en cierto modo, para que sea la mirada o mi mirada, la parte personal mía es lo que yo miro, lo que yo te enseño, lo que yo muestro es lo que refleja un poco lo que a mí me interesa, lo que yo finalmente soy. Es un poco rollo, pero... Y por otro lado también, en cuanto a la estructura, a mí me pareció también el orden súper atinado, porque va como merodeando, digamos, todas estas temáticas de manera muy como equilibrada, y de hecho cierras con ese poemario que dices tú, que bueno, ese que sí está atribuido, digamos, al autor, o que tú atribuyes al autor. Es que es genial. Bueno, si gustan, si les apetece compartirnos ya aquí un par de poemas cada uno, por ejemplo, sería el momento, creo yo. Para ya luego volver con una pregunta final que a mí se me ocurrió, y luego abrir un poquito el foro si alguien más quiere preguntar alguna cuestión, en el orden que quiera. Pues... ¿quién está listo? Hablando, aprovechando que David hablaba de preguntas hacia afuera, vamos a... ¿Hay alguien ahí afuera? ¿Son eco las voces de esta fuga? En la infinita pradera sideral, rebosante de masa madre, sé que el aliento surge siempre, pero nunca igual en ciertas circunstancias. Y escapando de mi comprensión, hasta puede que haya miradas avivadas por otras levaduras. Pero hay alguien ahí afuera. La alegría de conocer otras inteligencias comienza en la mirada absorta. Prestar el oído al baile sonoro en las mareas. ¿Cómo contactar con Próxima Centauri B si aún desconozco el canto con que la yubarta vence a la soledad? Yo no estoy leyendo los títulos de los poemas porque, como van englobados varios en capítulos, prefiero darle este otro orden de mi rayuela particular. Hemos caminado antes estos pasos acompañados de nuestra imperfecta humanidad. Entre las bitácoras que conservo, varios renglones torcidos, un rumor de alta mar, nudos de miedo, excitación y un hilo circundando los mapas. Aspiro a la luz de la noche. Ya viajaba antes de saberme viajero. Solo no pude elegir el dónde, ni el cuándo, ni la velocidad. Podría intentar ser un cósmico Usain Bolt, pero nunca llegaría a la meta de alcanzar o superar la consistencia lógica universal. Acercarme sería poder acariciar los hilos, explorar más allá de toda imaginación posible. Pero entonces la dilatación, ¿qué de quienes quedan atrás? ¿Qué de quienes desconocen cómo tiembla un amor en la orilla? Ojalá encontrase firmes y estables túneles. Ojalá tuviese la opción de volver a un territorio llamado hogar. Bueno, como supongo que habrá cierta curiosidad, voy a empezar por algunos de los poemas de Henry, ¿vale? Entonces, el primero, en el que aparece Henry, se titula Unboxing, que como saben es una práctica muy habitual en los vídeos de YouTube. Abrir la cajita. Claro, y enseñarlo todo, ¿no? Claro. Mira, y aquí, y ahora esto acá. Y bueno. Te amé desde tus uñas rasgando mi envoltorio, y amé tu soledad y tu miedo al desastre que me trajo hasta ti. Amé tus heridas ocultas, los rasguños del tiempo en tu piel y la rabia con que a veces me azotas hasta dañarte. Amé el temblor de tus yemas que captan mis sensores, tu íntimo calor que los hace reaccionar. Ya antes de salir de la caja era tuyo, y tuyo seré hasta mi destino en alguna cinta de reciclaje de material electrónico. Entonces titula Regulable y dice: hoy vienes con ganas de jugar, prepárame, enciéndeme, para tu regalo, regúlame. Y bueno, como todo no va, como decía el gran Crae, no todo va a ser follar. Vamos un momentito a los poemas del Hola Soldado Llanes, rescatados en una microtarjeta de memoria de la primera tecnoguerra mundial. Yo una cosa que hago mucho es ampliar. Ojo, cuando cojo material de alguien lo indico, ¿eh? No pongo después cara de es que estoy haciendo, ¿cómo se llama esto? Intertextualidad, no lo has pillado. No, yo si intertextualizo después te digo a quién intertextualicé. Dice, lo digo porque este empieza ya con uno de esos. Dice, cuando me desperté una mañana después de un sueño intranquilo, me encontré convertido en un monstruoso insecto. Respiré hondo y recordé que me había quedado dormido con el equipo de combate puesto. Mi mono negro de Kevlar, mi exoesqueleto, mi casco con sus ojos de visión digital, mis garras negras afiladas. Tal vez sí me haya vuelto un gran insecto, un tipo nuevo de hormiga guerrera, un soldado del siglo XXI. Y para parar por ahora, voy a ponerle otro de... En nuestro ejército todos somos iguales, y a nadie se le niega el derecho a una muerte noble o a una muerte. Seas hombre, mujer, trans, lo que quieras, siempre que aceptes ser de los que matan juntos. Una vez dentro del equipo de combate, tu sexo da igual, se cae disuelto en el sudor, y dan igual tus sueños, tus querencias, tus fantasías, porque al poco de estar con nosotros, solo hay pesadillas. Gracias, padre, te dejo. Empieza con lo bueno y no te dejan el cuerpo cortado. Empieza con lo bueno y no te dejan el cuerpo cortado ahora. Que todo no puede ser. Bueno, ante esto. Testimonios uno no sabe muy bien cómo interpretar y desde luego teme uno hacerlo desde su propia cultura, desde sus propias claves. La única manera, por otra parte, que tenemos de relacionarnos con estos materiales. Pero yo diría que, utilizando conceptos muy siglo XX, que aquí podría percibirse quizá la continuidad de la lucha de clases y de la diferencia de clases en ese otro mundo, ese espacio exterior, esa otra dimensión desde la que parece o pueden llegar estos textos. En la nave siempre hay algo que arreglar, hay que estar preparado. La clave está en los sistemas secundarios, en los marginales. Las exploraciones a veces son divertidas, a veces no. Cierta fe, se piense lo que se piense, es necesaria para sobrellevar el viaje, para atravesar el espacio. En la nave no faltan la cerveza y los licores fuertes. En los planetas no suele haber problemas de aparcamiento. En las colonias todo es aburrido. He aprendido que todo depende de los campos magnéticos, de la energía. Como siempre, los sistemas automáticos a veces funcionan y a veces no. Las órbitas son las órbitas, digan lo que digan. Las trayectorias tienden a desviarse. Localizar el norte es lo que importa. a fecha de hoy. Lo peor es cuando falta el oxígeno o abrasa la radiación. Como decimos nosotros, para tener algo que contar hay que tener problemas técnicos. Para mí esto es solo un trabajo. Así que parece que nos parecemos demasiado. En cualquier caso, ¿no? Pasen los milenios o las distancias. ¿Algún otro poema que yo creo que también tiene que ver? Bueno, poema, llamémosle así. No es fácil llevar una vida fácil. A veces se mueve el suelo, a veces se mueve el cielo. El camino siempre está lleno de pistas falsas. El mundo siempre es más misterioso de lo que lo pensamos. La visión se distorsiona por múltiples motivos. Lo peor es sentirse solo tantas veces. En todos los trabajos se fuma. En el colegio nos enseñaron, el mobiliario del cosmonauta es la aventura. Pero aquí ni siquiera tenemos acceso a la carga que transportamos. Tarde o temprano, las circunstancias nos traicionarán. La cuestión es, ¿podemos prepararnos para ello? Qué bueno será volver a casa. Maravilla. Y luego hay otros textos de otra índole que dan mal rollo, pero yo no sé si son cosas mías, como si al final las cosas no fueran bien. Han pasado demasiadas cosas en todas partes, demasiado deprisa, sin tiempo para entender. Desde la disolución de los monos charlatanes que se dejaron arrastrar por el espíritu de la demencia. Oh, pobres seres de existencia condicionada y cobarde que no sabían sufrir sin expresarlo. Frágiles criaturas de poderosos sueños. Acabó con ellos el infectado, el infeccioso puritanismo de lo imaginario. Acabó con ellos equiparar, descubrir y destruir. Cualquier programación es un campo de entrenamiento. Cualquier programación es un hechizo. La lógica difusa ayuda a gestionar las evidencias y las no evidencias. Cada palabra es un enigma agotador. Ahora aquel planeta es el reino de las bacterias, de los insectos, de los osos de agua, de los ácaros, de los arácnidos, de los hongos, de los gusanos. Para esto sirvió la filosofía, para esto sirvió la literatura, el arte, para esto sirvió la música. ¿Tenían los humanos obsolescencia programada? ¿Cuál es el centro de gravedad en un universo cuántico? Cada ser humano era una obra maestra. Después de todo, todo para nada. Esta es solo una historia entre muchas. Por eso que hay un mal rollo. ¿No son cosas mías? No. Y una serie de poemas breves, de textos que parece en los que se puede interpretar una historia, creo yo. Usted es datos. Usted cree que es otra cosa, pero usted es el dato que resulta de la estructura, gestión y análisis de datos. Observe bien. Es ineludible, es inolvidable. Son los datos. Eres una imagen entre las imágenes. Eres libre para desplazarte en las pantallas. Estás obligado a desplazarte en la pantalla. Y es. Ah, y aparte había también de esa familia. También unas cosas muy inquietantes. Sí. Dos poemas breves, perdón. He llegado a la nada. Me ha costado mucho llegar a la nada. Estoy en mitad de la nada. De repente miro hacia arriba y pasa una aeronave. Y el último, una pregunta que a mí al menos me inquietó mucho, Porque si lo pensamos, esto es un juego que hacemos mucho los amigos, ¿no? ¿Qué preferirías, que se te presentara la Virgen o un extraterrestre? Pero en serio, o sea, ¿aparece la Virgen o aparece el extraterrestre? Todo está lleno de ventajas, pero todo está lleno de inconvenientes, porque... La pregunta se va a quedar así. Claro, porque a ver cómo lo cuentas, y a ver si te creen, y a ver en qué te conviertes, y a ver en qué te convierten. ¿Y si te convierten? Y es... Creo, los espectros... Dices, los espectros nos acompañan. Un error en las dimensiones. Nos acompañan aunque no sean convocados. Hay mucha gente que los ve, pero no dice nada. ¿Tú dirías algo si los vieras? Todavía hay tiempo. ¿Ah? Me encanta la gente que pregunta, todavía hay tiempo, claro, quiere más tiempo, todavía hay tiempo. Una última pregunta para los tres autores. A ver, y el anuncio, ¿verdad? Que no necesita anuncio, pero, hombre, si yo tuviera uno, querría los tres. Y yo no sé si aquí ustedes son poseedores, quizá alguno tiene Cosmonauta, quizá alguno tiene Crónicas de la Galaxia, quizá alguno tiene dos. Yo tendría la trilogía, aunque no es una trilogía, pero para mí son tres libros que se llevan muy bien. Y que se llevan muy bien, ¿por qué? Porque ellos se llevan bien. No, porque hay algo que yo... Hay miles de preguntas que se pueden hacer, pero quizá esa es la que a mí se me ocurrió en ese momento. Y lo saco a colación por algo que me gustó mucho. Poesía para una arqueología del futuro, que es el prólogo de Crónicas de la Galaxia, esta frasecita, que dice, transmitir el misterio sin conocerlo, como una carta sellada. Y que me encantó también, que dice que esa ocurrencia que ha olvidado el autor, que es suya y que le suena a Rilke. Maravilloso. Esto es maravilloso porque me ayuda para acordarme de T.S. Eliot, que lleva toda la vida citando de Rilke. Que le suena esa Rilke. Cita. Me encanta. Y le digo, ¿pero en qué libro? Dice, no perdí la anotación. Y estoy harto de buscarlo y no aparece. No es maravilloso el verso secreto oculto de Rilke, el verso que solo conoce T.S. Eliot. Y que es suyo, pero. Que lleva por la vida. O que es suyo y ha olvidado que es suyo. Un poco, y tenía que mencionarlo porque si no saco los infrarrealistas es como si no hubiera estado yo, pero que decía, o que una de las frases más famosas de Mario Santiago Papasquiaro era el de si he de vivir que sea sin timón y en el delirio, que no era suya, es un epígrafe de alguien más, pero que él se lo roba y lo cambia un poco y ya todo mundo cita a Mario Santiago Papasquiaro, pero claramente no es suyo, se lo robó, se lo adjudicó. Pero también yo creo que bajo la creencia de que un poco todo es una renovación, ¿no? Y las ideas también circulan de esa manera, a veces, hombre, que los poetas somos ladrones de todo, de la realidad para empezar, y ya de otros poetas más. Sigo con a dónde iba yo. Entonces, le pongo aquí, yo diviso el misterio como una raíz, quizá de cada uno, si hablábamos de un posible pasado que explora Fran, el futuro que claramente explora Daniel, y de alguna manera el presente en el que yo encuentro también las Crónicas de la Galaxia. Hablando de esa temporalidad, yo diviso el misterio como una raíz posible. Y en ese sentido, hay algo que también me gustó mucho que encontré en el libro de Daniel, que dice al final, y perdón que haga spoiler, pero él termina con este verso, antes de la maravillosa Game Over, la imagen. Todo ejercicio de prospectiva es esencialmente invocación. Entonces creo que los tres libros, de alguna manera, están constantemente dialogando con el misterio. El misterio evidentemente va a estar presente porque al final estamos hablando de poemarios, estamos hablando de poesía, independientemente de la temática, independientemente de a dónde vaya cada uno de los libros. Entonces mi pregunta para ustedes es o muy fácil, o muy tonta, o muy profunda, como ustedes quieran. Y es, ¿cuál es la relación que tiene cada uno de ustedes con el misterio y la poesía? ¿Sea la misma cosa, sea diferente, yo qué sé? Si te decía, ¿no eran sinónimos? No. No sé, puede ser, es tu respuesta. Y ya con eso cierro yo mis preguntitas. Yo no voy a empezar, yo tengo que pensar esta pregunta. No, toda la relación del mundo entre la poesía y el misterio. La poesía se dedica a descifrar el misterio, que es por definición indescifrable. Ese es el juego, esa es la aventura, esa es la travesía, nunca acaba. Pero merece la pena. Sí. Si hay quien... no sé, si somos capaces de transmitir un poco cómo late ese misterio. El misterio es inevitable para el poeta y quizá un destino también, y un origen también. Qué bonito. Yo solo añadiría que se trata de un misterio que, sin embargo, es como este juego. Yo siempre me acuerdo de este juego, de este mago que era manco, argentino. No me viene el nombre ahora. Cago en la leche. René Lavant. Vale. Entonces es un misterio, pero el misterio acontece delante nuestra. Y a veces se juega rápido y otras veces no se puede hacer más lento, como decía él. O sea, te lo hacía delante de las narices y tú ya... No se puede hacer más lento y con una mano. Ese misterio de la poesía no está escondido debajo, metido en un arcón, que haya que ir como Indiana Jones a buscarlo a alguna ruina. Estamos rodeados de lenguaje, estamos rodeados de palabras, y a veces el misterio está delante de nuestras narices. Y es cuestión simplemente de andar con las antenas puestas, de andar con los ojos abiertos y los oídos. Y muchas veces el juego del poeta es escuchar o ver cosas que están a la vista de todo el mundo. ¿Ves? Lo de la poeta. Pero que por lo que sea, por rutina, por aplastamiento, por lo que sea, pues los demás no lo ven y tu trabajo es decir, mira, ahí hay un poema. Yo de verdad que tengo que estudiar para responder esta pregunta, pero voy a intentar hacerlo. Como parte desgregada que somos del todo, en el que yo tengo la certeza que empezó todo y hay evidencias de que así ha sido desde los albores un poco de la humanidad, la relación con el ser humano con el misterio es algo básico, una vez que se satisfacen sus necesidades más inmediatas, ¿no? Entonces, el misterio ha sido siempre, creo yo, un poco lo que nos ha empujado a andar más allá del incendio en la sabana y de la sabana cuando se agotan los recursos. Cuando se empieza a balbucear como especie, estamos como buscando una forma de resolver el misterio de qué es todo esto y una forma de recuperar la comunión con aquello de lo que venimos, y yo me lo tomo un poco así, el adentrarme en el misterio a través de la palabra y de la poesía, que es con lo que yo humildemente sé y con lo que al final de lo que trata la ciencia y que es ir desentrañando un misterio que no se va a terminar nunca, pero que a cada pasito te deja unas nuevas incógnitas maravillosas. No sé, mi relación, yo lo veo todo de una forma muy dialéctica también. Por lo que sea. Muy bonitas respuestas. A menos que quieras continuar. Porque tengo como que sí, como que es que no lo sé. Quiero tirar de ahí. ¿Cuál es tu relación con el misterio? Igual es claro. Tarea para todas y todos. Para su casa, ahorita. Sí, porque creo que al final también. De ahí se pueden hacer bellos encuentros, ¿no? Para uno mismo. En este momento creo que sería lindo si alguien quiere comentar, preguntar, decir un poema, cantar una canción o no. Y si no, pasamos a la lectura de algún otro poema que gusten compartir. Pero creo que sería lindo si alguien quiere preguntar algo. Jesus Christ. Y creo que, como hemos observado, tiene mucha relación tu poesía o el poemario con el cyberpunk, ¿no? Y te quería preguntar si no consideras que el cyberpunk como filosofía, como estética, no es una estética de la claudicación política, social, de alguna manera. Es decir, ese no future. No, yo pienso, a ver, en la gran mayoría de las narrativas cyberpunk. Otra cosa es cómo se ha ido transfiriendo al cine y al mundo de los videojuegos, ¿no? Pero eso también tiene que ver mucho, y sobre eso tengo un poema, con el concepto del el las narraciones sobre apocalipsis o posapocalípticas de las que está llena la literatura juvenil hoy en día, ¿no? Te están diciendo, vete preparando, chaval, que esto se... El cyberpunk, digamos, original, de lo que te habla es de cómo estas tecnologías afectan a nuestras sociedades y de cómo se generan conflictos de intereses, de clase, de generacionales. Hay una novela de Sterling donde, bueno, se consigue una cierta inmortalidad que para los que ya tenemos una edad está muy bien, pero para los jóvenes que vienen detrás es una gran putada, ¿vale? Todo eso son cosas que están... Yo no creo que esté siendo de conflicto, es decir, de conflicto entre lo que ahora es nuestra línea temporal y el futuro próximo. Hay un conflicto que yo creo que lo revela, el cyberpunk. Y creo que por eso se le ha tachado como al cyberpunk como algo que subvierte o que incluso alerta, ¿no? Pero yo creo que hay cierta, y creo que está en... Si no en todo, evidentemente, yo no leo todo lo que hay sobre cyberpunk, pero creo que sí que hay soterrado una sensación dentro de la narrativa cyberpunk, de la estética cyberpunk, como de desdén hacia, o sea, desdén y de quizá autodestrucción también, hacia el futuro. Bueno, es que vivimos un futuro un poquito, un presente un poquito peculiar. Es que ya vivimos en un contexto cyberpunk. Si tú piensas en las noticias sobre GPT-3 y sobre sus derivadas y tal, pues dices, coño, ¿vale? El avance tecnológico, que por otra parte parece que hemos decidido que es como, yo qué sé, como las olas del mar, algo que no se puede parar, como si lo hiciera algún demiurgo en vez de ser un producto humano, que en un momento podemos decir, mira, esto me interesa, esto no me interesa, esto lo hago, esto no lo hago. Yo recuerdo un artículo de un cyberpunk, Cory Doctorow, hablando de que él decía que él era un Amish tecnológico. Esto es, yo con mi ordenador voy a todas partes, no quiero el móvil en mi bolsillo, porque es una tecnología que me distrae, que me molesta, no tengo por qué tenerla. El hecho es que todas estas cosas nos están ya afectando, no es que estén afectando al futuro, y sería discutible si para bien o para mal. Yo trato de ser optimista siempre, yo creo que el optimismo es aquello como era, no sé qué, de la voluntad, que decía Gramsci, ¿no? O sea, frente al pesimismo de la realidad, el optimismo de la voluntad. O sea, que hay que echarle narices a las cosas e intentar darle, darles la vuelta. Y así aprovecho. Y leo dos poemitas. Vale. Dejo usted, Gloria. ¿Vale? Uno, hablando del tema del misterio. A ver, ahora aquí. A ver, bueno. Aquí. Que a veces lo tenemos delante. Esto es un fragmento del libro que dio origen a... el poema que dio origen a todo el resto, que es la balada de los drones, que está sacado literalmente de titulares de medio de comunicación. Yo entonces era suscriptor de un medio que me mandaba titulares sobre cosas que me interesaban, y yo de repente, coño, tienes el misterio delante, ¿no? Empecé a jugar con ellos. Fue solo muy rapidito. Los fragmentos finales, ¿vale? A vueltas con Tirán y Sanafir, el valor del Naira es una incógnita. Más allá de los contenidos, entretenimiento real. Tambores de guerra en la zona desmilitarizada. Animales contra drones. ¿Son los veganos mejores personas? Tu vino preferido. Uvas, maderas y circuitos integrados. El edificio que convierte la contaminación en joyas. Esclavos en la España del siglo XXI. Cocina pop, música biotrónica, aderezada con curry. El Papa rompe el espíritu de la Navidad. Aleatorizar la luz. La muerte anuncia la yuca amarga. La yuca amarga anuncia la muerte. Y lo único que yo añado aquí es, y una vez más, porque ahí me sale el cosa latina de... ¿Vale? Y estos son todos titulares de medios, ¿eh? No, yo aquí no añado una palabra. Y sobre el poema que tú comentaste, que se titula Prospectiva, y que tiene una cita de un manifiesto de un colectivo español que se movía alrededor del cyberpunk, que decía que el futuro influye más en el presente que en el pasado, que tiene que ver con lo que tú dices, la manera en que vemos el futuro condiciona cómo vemos el presente. O sea, si damos por hecho que tal cosa va a pasar, pasa ya. Y como yo quiero ser positivo, el poema se titula Prospectiva. Y dice, Prospectiva. Habrá muchachas desbordantes de besos volados flotando a sus espaldas. Y yo con el pelo blanco todo y lleno de arrugas infinitas, fractales, bailándoles el agua de todos sus líquidos frutales. Feraces ingenieros programando poemas de amor en PHP. Luminosas gerentes repartiendo tareas y duros rapapolvos cuando toque. Y estudiantes de griego, sánscrito, bioingeniería, medicina, programación cuántica y agrourbanismo en universidades cooperativas. Habremos aprendido a no tragar desmedidos pantagrueles, a no romper, a no alimentar al asesino. Y las bicicletas eléctricas pasarán silenciosas, y los niños jugarán en aerostatos de colores, mientras sus padres nerviosos saludan desde tierra. Y habrá Bresos, y Jaras, y Cardones, y Tabaiba resumando pegajosa leche de Tabaiba. Y césped también habrá, para revolcarse y jugar a la pelota, y holgar, folgar, follar a la sombra de algún árbol. Todo ejercicio de prospectiva es esencialmente invocación. Vale, yo me gustaría invocar... ¿Pasamos lectura? Para terminar también. Perfecto, para ir cerrando. Voy a ponerme de pie si nos importa. Sí, por favor. Claro. Ahí. No, sí, para proyectar un poquito también. No nos está permitido percibir el sonido del mundo. La armonía del roce de las dunas del desierto. La música que suena en las cavernas. La del líquido amniótico. El tenue zumbido que provoca la tierra en su rotación y la eufonía de su traslación. El rumor permanente que emiten las montañas. El llanto atenuado de los muertos bajo la tierra. El eco que flota en el aire del inmenso, inapresable pasado. Pues todo lo que se dijo ahí sigue, todo lo que sonó sigue sonando. La resonancia que se produce cuando atravesamos los espejos. El murmullo en el vacío, la vibración de la materia, el ruido de la luz. Bueno, no deja de ser un conjuro esto que estáis haciendo, porque me lleva a hacer algo de arqueología de lo presente, de lo de ahora, ¿verdad? Ya que futuro, de veras, no lo hay. No sé si bien sin querer, queriendo, pero hace exactamente, si miramos hacia atrás, hacia 1920, es puesto en escena en una pequeña ciudad a las afueras de Praga, en Checoslovaquia, la República Checa hoy, Checoslovaquia, RUR, Robot Universales Rosum, un poema escénico que solo un año después, en 1921, será puesto en escena en uno de esos teatros de resonancia en Chequia. Por cierto, el checo es una lengua que se nutre de la lengua eslava, como bien sabéis. Solo hacia 1922, de pronto, este poema escénico, a propósito de Robots Universales Rosum, de los hermanos Kapek, aunque injustamente se atribuye a Karel, parece ser que Joseph, su hermano, Joseph Kapek, tuvo mucho que ver en la puesta en escena de esos textos. Como digo, un poema escénico bellísimo sobre el que abundan en gran medida vuestras poéticas distintas por poliédricas, ¿no? Pero no deja de ser curioso que llevemos 100 años, ¿no? Venimos a 1923, que es cuando realmente la obra de los hermanos Kapek empieza a leerse, de tal suerte que va a abrir toda una corriente, diríamos, todo un airecillo fresco en materia de poesía, narrativa, relato, cuento, teatro, ensayo. No olvidar, por ejemplo, eso que va a venir mucho tiempo después a propósito de Stanislav Lem, que es el autor, Congreso de Futurología, ¿no? Insisto en esto, futuro, de veras, no lo hay. En cualquier caso, lo que hay es ese ahora que estamos disfrutando un poco entre todos. Es, digo conjuro, empecé hablando de conjuro, porque cada uno de vosotros, en gran medida, no ha hecho sino abundar en algunos de los registros claves de este poema dramático, teatral, de los hermanos Kaleck. Y que 100 años después, sin querer queriendo, os hayáis reunido, ¿no?, para convocar este misterioso, esta misteriosa lengua en que consiste hablar acerca de lo fictivo, la ficción. Sea ciencia o poesía, tampoco es tanta la diferencia como nos la venden, ¿no? Y lo dejo aquí. Sí. Buenísimo. Vale, muchas gracias. Bueno, hecho, de ahí salió la palabra robot del libro de Karel Kaleck. Iba a ahondar en esto, rabota, que es palabra que es trabajador, esclavo. Obrero. Los chicos la hacen suya y quiere decir justamente esclavo, trabajador, ¿no? El que trabaja al servicio del amo, ¿no? Y ha dado un juego realmente extraordinario, ¿no? Raboten todavía hoy, pues, se usa en este sentido, ¿no? En el sentido de trabajo esclavo, ¿no? Robótica. De hecho, ahora estamos casi al revés, estamos empezando ya a trabajar para los robots en vez de trabajar para... No, pues es muy pertinente también, porque yo creo que no es extraño que también un poco la cuna o todo lo que va a rodear las vanguardias históricas, luego las neovanguardias y ahora quizás las antivanguardias o postvanguardias, o no sé ya en qué diablo momento estamos histórico. Pero sí, creo que es totalmente pertinente el apunte, porque pues siempre venimos, ¿no?, de eso, y bebemos también de eso, ¿no? Fran, ¿cierras el asuntacho con todo el amor poético del mundo? Sí, hablando de perspectivas y no perspectivas, pues voy a darle a eso. ¿Quién habla en nombre de la Tierra? Comienza con una cita de un diplomático que conocía a raíz de la propia cita, que dice: la barbarie no sobreviene, se elige. No vine por caminos dados. Me pertenece el sino de hacer sendero. En mí estaba la miopía y la cruz. En mí el coraje y el búho. Puedo escoger el pan de hoy, muerte de mañana. Puedo escoger de la balanza de la piel, racimo de futuro. Decisiones que me hacen jaque. Decisiones que me ensanchan. Una de las posibilidades, comienza el poema con una cita de Jorge Richman, a quien también debo muchas cosas de este libro, que dice: cabe pensar, en efecto, que el tema de nuestro tiempo no es sino el choque de las sociedades industriales con los límites biofísicos del planeta. Superados los límites del planeta, los días hablan en imperativo. En el desagüe de las bombas, las mentes y la piedra. En la conservación de la pirámide, su base de sangre. El inicio palpable de la pesadilla de convertir mi cielo en el infierno. Nada había que envidiar a Venus con un aire envenenado y la calurosa asfixia en las gargantas yermas de los ciervos. ¿Para qué viajar a Marte si el desierto cabalgaba los océanos y bebí la última gota de agua emponzoñada? Mi hogar devastado, mi hogar en silencio. Las rocas y los vientos gritaban la ausencia, no más grandes preguntas, no más cantos ni respuestas. No quedaba amor que comparar con los astros, ni llanto ni risa, ni fulgor en los ojos del niño que sembrase de trigo este cementerio arrasado. A siglos de distancia, la basura, plañidera y testigo último de quien fui, narraba el llanto coral de una civilización destruida por nada, el llanto de saber que pudo evitarse la lágrima de las orquídeas, y nada hicieron todas las manos que soy. Pero también... decía Carl Sagan que estas son algunas de las cosas que hacen los átomos de hidrógeno si les das 15.000 millones de años de evolución cósmica. Mírame, también soy este extenso álbum de triunfos. De la primera explosión, mi barrio, mi barro. Fui galaxias y planetas, océanos y cordilleras. soles que me hicieron romper a vivir. Colonicé los mares y la tierra, fui dragón y leche maternal. Mis manos, la primera herramienta, respiré lenguas, apresé el fuego. Celebré la placenta y la sucesión de amaneceres. Me nacieron imperios de enanos y gigantes, también alguna revolución. Buceé los misterios, me supe piel erizada en el beso celestial. Apenas rocé los senos, pero saboreé su néctar de luz, mientras hundía los dedos en la levadura, navegando a un suspiro de la nube de Oort. Pues muchísimas gracias. No tengo que repetir que ha sido un gustazo y creo que al menos yo he disfrutado muchísimo de sus palabras, de sus poemas y también de su presencia, de su compañía, porque pues creo que es todo parte del mismo poema. Y nada, un aplauso otra vez a David, a Daniel, a Fran. Aquí están los libros, acérquense con Luis y gracias por todo, a la Carbonería también.